pero tengamos en cuenta el campo donde se juega, campo pequeño, y en ese sentido Bordalás posiblemente busque un hombre de mayor sacrificio, más que de toque, y en eso Mantecón está por delante de David Sánchez, mientras que David Sánchez está por delante de Mantecón precisamente en lo otro, en toque y en fútbol más combinativo. ¿Qué partido espera el técnico blanquiverde en el Toralín frente a la Ponferradina? ¿Del partido? Pues un partido tremendamente complicado, un partido muy difícil, en un campo tremendamente complicado. Es un equipo que las segundas jugadas las utiliza muchísimo, el fútbol directo, presiona muchísimo. Va a ser un partido muy intenso, muy competido, y lógicamente si no estamos atentos, si no salimos concentrados al máximo, pues podemos tener problemas, indudablemente, ¿no? Es un equipo que en casa creo que solo ha hecho dos partidos por debajo de su nivel, que fueron en el comienzo contra el Villarreal y Numancia. El resto, a pesar de haber perdido los partidos que ha perdido, ha estado a un buen nivel, ha sido un equipo muy competitivo de local y los rivales lo pasan realmente mal. ¿El hecho de que haya ganado el Albacete lo hace más peligroso? Indudablemente, cuando un equipo, después de una racha importante de no haber conseguido una victoria, consigue una victoria, lógicamente se acerca más a los puestos de salvación y bueno, ven esa posibilidad real, está ahí, lógicamente. Está difícil, pero lógicamente va a ser un partido tremendamente complicado. Nosotros ya lo experimentamos en Albacete, a pesar de haber ganado en el tramo final, pero nos costó muchísimo. Y bueno, los equipos que están en la zona baja se aferran y van a competir a un nivel altísimo. Eso lo sabemos lo que nos vamos a encontrar y somos conscientes de que va a ser un partido tremendamente complicado. Bueno, un partido complicado, reconoce que han dado la cara en campos pequeños, pero sufriendo, o sea que no va a ser en absoluto un partido sencillo, y precisamente en ese sentido le preguntamos qué es lo que más le preocupa del encuentro. Sepamos lo que nos vamos a encontrar, que creo que lo sabemos, y sepamos adaptarnos a disputar ese partido como hay que hacerlo. Eso es lo que más me preocupa. Lógicamente sabemos que Ponferrada es un campo complicado, donde después de la victoria del pasado fin de semana va a haber incluso más afluencia de fútbol. Es una ciudad que allí lo único que tienen, bueno, es el fútbol, y va muchísima gente al campo, hay una presión importante, y bueno, que nosotros estemos en una buena dinámica y sepamos afrontar y entender lo que nos vamos a encontrar. Por cierto, le preguntamos por Claudio. No olvidemos que el sucesor de Claudio, el que le sustituyó, fue precisamente José Bordalás. Yo recuerdo que en una de las entrevistas últimas a Claudio, cuando le destituyeron, además que vino aquí y no precisamente habló muy bien de Juan Carlos Ramírez, cuando le preguntábamos si pensaba o qué pensaba de Bordalás, decía o dijo algo así parecido como diciendo: no me sorprende en absoluto, porque ya lo había visto por la grada mucho antes, desde la pretemporada, porque a Bordalás se le vio con Juan Carlos Ramírez. Bueno, eso yo no sé si Claudio lo ha olvidado o no lo ha olvidado, pero bueno, es pertinente, era pertinente, porque nosotros somos así, de preguntarle a Bordalás si él tenía algún problemilla con Claudio Barragán. Y esto es lo que respondía. Supongo que me saludará, no tengo ningún problema. He visto por ahí, bueno, pues algún, que hay rencillas o que puede haber rencillas. Yo no he tenido absolutamente nunca nada con Claudio y lógicamente no lo voy a tener. Por lo tanto, significa lo mismo que cualquier otro partido. Lógicamente, él como técnico defiende los intereses de su actual club y yo los del Elche, y no tiene por qué haber ningún problema. Suponemos que no. Claudio, que por cierto, será la primera vez que se enfrente al Elche en Liga, ni como jugador, ni como entrenador, por supuesto, se ha enfrentado nunca al Elche en Liga. Claudio solo se enfrentó una vez al Elche como jugador, cuando era jugador del Mallorca, en el año 91, en la Copa del Rey. El Mallorca nos eliminó, además con un pésimo arbitraje allí en Mallorca, que perjudicó notabilísimamente al Elche. El Elche fue echado de la Copa del Mallorca en la prórroga. Y recuerdo, Claudio marcó aquí dos goles y luego allí marcó también. Y es la única vez que Claudio como jugador se ha enfrentado al Elche y no fue en Liga, fue en la Copa del Rey hace ya 20 años. Como entrenador tampoco se ha enfrentado nunca porque su bagaje se limita exclusivamente al año que estuvo en el Elche y ahora al mes y pico que lleva en la Ponferradina. O sea que va a ser la primera vez que Claudio se enfrente al Elche como entrenador y va a ser la primera vez que como entrenador y jugador se enfrente en Liga al Elche. Recordemos que Claudio también está inscrito en la historia del Elche como el único jugador que ha conseguido tres ascensos. En la 87-88 ascendió de segunda a primera. En la 96-97 ascendió de segunda B a segunda A en Baracaldo. Y en la 98-99 ascendió otra vez de segunda B a segunda A en Melilla. Además con un gol suyo que supuso definitivamente el ascenso. O sea que no podemos pasar por alto en absoluto la historia de uno de los grandes del Elche Club de Fútbol, como es Claudio Barragán, que ahora vuelve a medir sus destinos, en este caso como entrenador. Le preguntábamos también al técnico del Elche sobre las exigencias que todo el mundo se marca ya, de que lógicamente el Elche tiene que luchar por el playoff, porque lo de hablar de luchar por la permanencia pues ya es más que obvio que casi casi está conseguido y tal. Y que el propio presidente pues también es normal que hable de luchar por el playoff, que sea optimista. En torno a todo esto, que a los jugadores y al técnico no les gusta mucho porque ellos están mandando un mensaje dirigido y contrario para no crear demasiadas expectativas, le preguntamos qué pensaba abordarlas. Vamos a ver, nosotros lógicamente tenemos que mandar un mensaje real, mandar un mensaje claro de prudencia y luego lógicamente si lo dice por nuestro presidente, él tiene que enviar ese mensaje lógicamente también porque él tiene que controlar más áreas, no solamente el tema del equipo, el área de la afición, de todo, ¿no? Y entonces es normal y eso no quiere decir que pensemos de manera distinta ni mucho menos y que vayamos por caminos distintos. Lógicamente el presidente está en la obligación y lo respetamos todos de lanzar ese mensaje. Evasión Running Elche, una tienda especializada en running, triatlón y trail. Evasión Running Elche, calzado y textil, fisioterapia, podología, análisis de pisada y para mejorar tu salud y calidad de vida, primer centro en Elche con servicio de hipoxia intermitente. No es una tienda más, es Evasión Running Elche, con el asesoramiento técnico y especializado de los hermanos Esteso, en María Maeztu frente Elche Squash Club. En los próximos 10 segundos la palabra nuevo se destruirá. 9, nuevas líneas. 8, nuevas emociones. 7, nuevas tecnologías. 6, nuevas sensaciones. 5, nuevos acabados. 4, nuevos retos. 3, nuevos detalles. 2, nuevos destinos. 1, nuevo concepto. Nuevo, nuevo, nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Gibeller presenta G1. Con G1 de Gibeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gibeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gibeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Polapark Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 a 10 y media de la noche. Entrada y parking gratuitos. Hola. Hola, vengo de ver la casa de mi cuñado y es increíble. Cuenta, cuenta. Tiene 117 metros, el salón 32 metros cuadrados, con tres dormitorios, su parking y los niños disfrutan de la piscina. ¿Y cuánto vale? Por solo 5 minutos, con las subvenciones 125.000 euros. Tu casa en Residencial El Pinar, 902-100-701. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Vamos a dar carpetazo ya al Elche Club de Fútbol, que mañana, como digo, entrenan a las 8:30 y que a las 10:30 parten rumbo a Ponferrada. Antes de partir, el técnico dará la lista de 18 convocados. El partido será el sábado a las 6, desde las 5:30 de la tarde. Estaremos, si Dios quiere, aquí en Sintonía COPE, en el 101.4 y también en InfoExpress.es, todo el equipo de Tiempo de Juego, con Eloy Licerón, Esther Navarro, José Antonio Tenza y un servidor. Por cierto, desde la Jove Elche nos llega un escrito, un comunicado, que dice lo siguiente. Dice, desde Jove Elche pensamos que la afición se merece un monumento y por ello hemos creado en Facebook un grupo, en Twenty un evento y una página que rezará un monumento a la afición ya, para que todo el que esté de acuerdo con esta iniciativa se una y así poder hacer fuerza ante el ayuntamiento mediante este grupo y una próxima petición formal, en la cual formularemos y propondremos que en la rotonda que está por construirse justo en la botella de Cantú, eso enfrente de la puerta cero del estadio Martínez Valero, en vez de palmeras y los típicos atuendos que tienen las famosísimas rotondas de la ciudad, pongan un monumento dedicado a todos los aficionados ilicitanos. Pues no me parece mala iniciativa y ahí está pues esa posibilidad que apuntan desde la Jove Elche. Un rápido repaso, porque tenemos ya un próximo fin de semana con más partidos y la verdad es que la última jornada del fútbol base ilicitano nos deja absolutamente de todo. Una nueva victoria del Torrellano, que venció por 3-1 al Pusol. Tuvo que remontar el Torrellano, que está noveno con 39 puntos, aunque lejos, a 10 de la posibilidad del playoff de ascenso. Mientras que el Elche ilicitano pues está prácticamente clasificado, porque lleva una temporada inmaculada. Volvió a ganar 1-2 con 2 goles de Alex Empere frente al Universidad de Alicante en un partido tosco y duro. Y el Elche ilicitano, que tiene ya 60 puntos, que le saca 8 al segundo, el Altea, pero sobre todo que tiene un colchón de 17 puntos sobre el cuarto. El chilicitano, que hay controversia, mientras en la federación se sigue diciendo que no puede jugar el playoff, el Elche dice que sí, que puede jugar el playoff de ascenso y que tiene muchas posibilidades de ascender. No sé exactamente qué formulismo legal estará manejando. En división de honor de juveniles, el Elche perdió, lo hizo frente al Castellón por 1-0, el Elche, que es antepenúltimo con 24 puntos, mientras que el partido entre el Murcia y el Torrellano, cuando el Torrellano ganaba 0-1 en división de honor, fue suspendido por una enorme tangana. Primero se inició en la grada entre padres y luego llegó al césped entre los propios chavales. Vamos a ver definitivamente qué sucede, pero es lamentable que estas cosas pasen a estos niveles. Muchas veces no, casi siempre la mecha no la incendia a los jugadores, sino en este caso los padres. Mientras que en Liga Nacional, pues el Kelme venció por 2-0. El Kelme, que está haciendo una campaña estupenda en Liga Nacional, va segundo después del intratable Valencia B, mientras que el Elche perdió frente al E1 Valencia, perdió por 1-0 el Elche B, que está décimo en esta Liga Nacional de Juveniles. Bueno, pues hemos llegado ya a las 2 de la tarde, tiempo ahora para la información nacional y del mundo aquí en Radio Express COPE Elche. Como siempre, ha sido un placer contar de nuevo con toda vuestra atención. Buenas tardes.